el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Hola, bueno, bienvenidos al noveno podcast de Comiqueando. En esta oportunidad estoy acompañado por Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y por Diego Acorsi. Hola. Que debuta en el podcast. Es más, no nos conocíamos, nos presentaron acá en... Sí, es la primera vez que estoy en la página web también. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, feliz debut. Y vinieron para charlar sobre el tema del día, que es cómics malditos. ¿Esto qué significa? Cómics que quizás empezaron a salir y se cancelaron. Cómics que se avisaron que se iban a cancelar y después siguieron saliendo. Cómics que se cancelaron y que con los años quizás fueron reivindicados. Y bueno, todas estas colecciones que bueno, tuvieron quizás algún problema, algún inconveniente y que fueron canceladas o no. Así que, Andrés, ¿querés empezar? Veo que tenés ahí... A mí me gusta. Primero quiero reivindicar al guionista, maldito. Hay un guionista que está condenado... meado por los pterodáctilos de la era paleozoica, que es Steven Seagal. Steven T. Seagal. Es un tipo que en una época llegó a escribir 4 series al mismo tiempo. Y al mes no escribía ninguna. Todas las series que toca Steven T. Seagal, vos sabés que se van a cancelar. El tipo es el Rey Midas al revés. Es como el Muñones de los guionistas. Es bueno el tipo. No es que es un choto, ni mucho menos. Pero tiene muy mala suerte o hace mal las cosas. Y entonces siempre le terminan cancelando las series. Series muy buenas tuvo en algún momento. House of Secrets, Sandman Mystery Theater, el Alpha Flight de los 90, que los guionistas eran desgarradores, pero el guión más o menos la remaba. Estuvo en una época buena de X-Men. Y en un momento se catapultó al precipicio de las ignominiosas series canceladas de las que nadie se quiere hacer cargo. Y cada vez que lanza una nueva serie, va a lo mismo. La última que tuvo fue una en Vértigo que se llamaba American Virgin, que por supuesto sufrió el síndrome de Steven Seagal, y en el número 20, como mucho, se la cerraron a la mierda. Pero es un guionista interesante para tenerlo bastante en cuenta, y cuyo sello inconfundible es las series canceladas. Pero, o sea, ¿son todas series que el tipo idea, o series que le tocan escribir y el tipo las hunde? De las dos. Las dos porque hasta estuvo en X-Men. Ah, bueno. Ahí se fueron cuando se pelearon todos los creativos de X-Men, que se fueron todos en malón. Sí. La verdad es que estaba Steven Seagal en un título con Pacheco, y en el otro estaba Bacalo con Joe Kelly, creo, sí, que se fueron todos juntos en un momento que Marvel les hizo cambiar toda una saga, no sé qué, y se fueron todos. Bueno, ahí se fue de X-Men, pero pasó de 4 títulos a ninguno en 2 meses. Cuando repasaron el currículum dijeron, vamos, no, otra serie. Steven Seagal es increíble, yo quería empezar reivindicándolo. Y después otra lista que se me ocurre es la de series malditas. Son personajes o grupos a los que muchas veces las editoriales le dan la posibilidad de protagonizar su propia serie, su propia miniserie, y nunca pegan. Y lo vuelven a intentar y de nuevo fracasan. Y lo vuelven a intentar y de nuevo fracasan. Se me ocurrieron 4 de DC. DC tiene un nombre, un título que es sinónimo de fracaso, que es Manhunter. Cualquier cosa que saque DC con la palabra Manhunter va al bombo. Es así. La de Ostrander duró más de 3. 24 números duró la de Ostrander. Después vino la boñiga esa inmunda que salía de Zero Hour, que era como una Spawn trucho, ¿te acordás? Dibujado, sí, por, ¿no?, Vince Sierrano. Escribía Sigl también. No, escribía... No me acuerdo. Ya lo quiere ensuciar, ¿viste? No. Steven Sigl ahí escribía Primal Force, que se le hicieron boleto, también duró 15 números. Era otra buena serie que... ese Spawn choto, que era ese, sí, Manhunter berreta de ese. Después vino la colección de Manhunter que escribía Mark Andreyko, que se la terminaron de boletear ahora en el número 36, creo que llegó. Pero siempre que DC saca algo con Manhunter, pifia. Es boleta seguro. Después, otro personaje que no pega es Black Lightning. No se sabe bien por qué, pero tuvo 11 números en los 70, 12 números en los 90, que encima fue una colección que salió 4 años después de lo que la venían anunciando. Se anunció en el 91, en el 92, y nunca salió. Y después se terminó saliendo en el 95, ya totalmente cambiado, otra cosa totalmente distinta, una onda así más dark, urbana, y por supuesto fracasó. Aparte, ahora están haciendo Black Lightning Year One. Eso más o menos zafa porque es una miniserie. Aparte digo, los personajes que fracasan, siempre cada vez que vuelven a lanzar la serie le intentan dar un toque más realista o más dark, o lo que sea que venda en ese momento. Bueno, con Manhunter directamente cambian de Manhunter, porque como cualquiera puede ser Manhunter, más o menos con un cierto entrenamiento y qué sé yo, y con el equipment, con el equipamiento de Manhunter, sí. Cualquier boludo es Manhunter. Cierra un Manhunter, lanzan otro, ¿entendés? Y Black Lightning para mí sufre bastante de un síndrome que es común a los héroes negros. ¿Qué es el siguiente? Los héroes negros duran al frente de su propia serie si no se les ve la cara. Si están encapuchados. Fíjate que el héroe negro con serie más longeva es Spawn, que vos no te das cuenta que es negro, sí. Porque no Black es negro. Panther. Black Panther. Estaba pensando en Black Panther. No le ves la cara. Oh. Steel tuvo 70 números corridos de ongoing porque no le veías la cara. O sea, a los negros hay que encapucharlos por completo. Porque es así, boludo. Fuerte. No, pero es así. Eso te lo dicen los editores yankees. Cuando presentan los proyectos de serie... Si uno de los personajes es negro, le dicen, y no puede estar todo encapuchado full, en Quantum and Goody hacían chistes con que Quantum no se podía sacar la capucha para que no le cancelaran el título. ¿Te acordás Quantum and Goody en Valiant? Sí, duró 13 números. Duró, sí, 20, ponele. 18 seguro. Pero bueno, ahí el personaje negro tenía una capucha que le cubría toda la cara. Es un disparate, parece un disparate, pero es una regla de los editores. Estoy pensando en la editorial, ¿cuál era? Milestone. Claro, que tenía todos héroes negros. Y bueno, ahí esa estaba piola porque era para que lo compraran los negros, claro. Cómo no le iban a comprar. Pero los otros cómics, que son para que lo compren todos, se encuentran con que a la gente no quiere a los héroes negros, a menos que se los disfraces 100%. Al lector caucásico no le gusta ver tipos negros saltando de techo en techo. No hay problema con la heroína negra, ¿eh? A Storm no tiene ningún drama. Pero tratá de darle una serie regular a Bishop, te la metes en el culo. O una serie regular a, no sé, a cualquier personaje negro al que se le vea la cara, Falcon. Se te cagan de risa, no dura nada. Es así, lamentablemente es así. Bueno, y seguíamos con los personajes malditos. Yo quiero meter uno de Marvel, que tuvo serie un par de veces y siempre fracasó, que es Kazar. Kazar está condenado. Totalmente. Aparte, Kazar forma parte de toda esa movida galáctica, héroes galácticos. No, Kazar es el de la jungla, es el falso Tarzán de la Marvel. Ah, ¿qué? Sí. ¿Con quién te lo confundiste? No, me confundí. ¿Con Quasar? Sí, con Quasar me lo confundí. Quasar tuvo sola serie que duró mucho, duró como 60 y pico. Kazar en los 90, cuando empezó todo lo de Heroes Revolt, por ahí tuvo una serie y estaba buena. Con Mark Waid y Andy Sí, estaba bueno. 24. 20, no, ni 20. Los primeros números, yo me acuerdo, los había leído, pintaba bien. Sí, sí. Después en DC, otro concepto, ya no héroe, sino grupo, condenado al fracaso, es Doom Patrol. Como su nombre lo indica, están condenados. Sí, bueno, pero la etapa de Morrison son las mejores del cómic excelente. De héroes, si se le puede llamar de héroes de la historia, pero, y duró, contando la etapa post-Morrison, más de 80 números. Pero fue la causante de que no se pueda seguir con Doom Patrol. Siempre que tratan de volver al concepto de Doom Patrol, lo estropean, o arranca mal, o no tienen suerte. La de Arcudi a mí me encantaba, la que empezó a salir en el 2001 con John Arcudi, a mí me gustaba mucho, pero se hizo inviable. Y así todo el tiempo, cada nuevo relanzamiento de Doom Patrol, vos sabés que está condenado al fracaso. Es un grupo que no por nada lo hicieron mierda en los 60, donde no mataban a un superhéroe ni por error, donde no estaba de moda la onda Grim and Gritty, la macha sí. A ver cuántos mueren y qué sé yo, el body count, no estaba de moda. Y aún así los hicieron mierda, o sea, es un concepto raro. Más bien está bueno para usarlos de vez en cuando, como invitados, para una miniserie, para una hipersaga así, con millones de personajes, pero no sé si da para sostener en el tiempo un concepto de Doom Patrol. Sí, si lo haces desde la fumariola de Morrison, donde cada vez que se le acababan las ideas, probaba nuevas drogas, y bueno, ahí venían nuevas ideas rápidamente. Pero el tipo ni se calentaba en respetar a los personajes, ni la continuidad, ni nada. Le iba para adelante con una historia totalmente limada, y al que no le gusta, dejala de comprar, mucho nuevo. Pero ¿cuántas veces salió y se interrumpió? Porque yo tengo recuerdo de haber, de chico, de haber visto que siempre salían números y números. Digo, la etapa de los tacos de 5, después lo de Morrison. La etapa de los tacos de 5 y la de Morrison es una inmediatamente atrás de la siguiente. Lo que pasa es que en vez de cancelar la revista y lanzarla desde el número 1, Morrison asume como guionista el número 20, ponele. Claro. O 21, no me acuerdo. En vez de cancelar la revista y volverla a empezar. Que hubiese sido lo más lógico. Ya había pedido que en Invasión, que era la miniserie que estaba en ese momento, mataran un par de personajes para no tenerlos. No los quiero. Mátenmelos que estos no los quiero. Háganme la prueba ustedes. Cuando termina el campeonato, que el director técnico dice, mira, estos jugadores no los voy a tener en cuenta el próximo semestre, que no vengan a la pretemporada y busquen refuerzos. Bueno, Morrison hizo eso. Dijo, mira, esto y este hagan los mierdas en Invasión porque yo no los tengo en mi equipo. Y Doom Patrol tenés, la original de los 60. Una de los 70, donde vienen los personajes Arani. Sí, la de un patrón de Kupeberg, primera etapa. Sí. Después, la de los 80, que se transforma en la de Morrison. Hubo una fina de los 90 y una en el 2000. En el medio, la de Rachel Pollack, que es como una continuación chota de la de Morrison. Después la del 2001. Sí, pero es más, los locos Sam se visten de superhéroes. Sí. Que, nah, es, sí. Cualquier cosa, es cualquier cosa. Otro personaje maléfico, meado por los saurios místicos, Hawkman. Hawkman no banca una serie, entiéndanlo de una puta vez. Hawkman no banca una serie, tiene mucha chapa, tiene una gran tradición, una larga historia, pero Hawkman no banca una serie. Aunque tenga toda la chapa en la Society, en la Liga, o en la Liga, no sé, en la Liga de Amas de Casa, no importa. No hay forma de que Hawkman banque una serie. No tiene background, ni poderes, ni villanos para bancar una serie. No la banca. Cada vez que saca una serie, Hawkman fracasa. No, bueno, pero ahora es un twist 9 porque ahora es en Tanagar. Y ahora no, porque ahora es en Detroit. Y ahora no, porque ahora es en todo enganchado con la Society. Y siempre fracasa. Pero siempre tiene tiradas largas. 30 números. Esa es una tirada larga de Hawkman. En la última serie directamente ya lo sacaron a Hawkman y pusieron a Hawkgirl a ver si se la bancaba. Duró 10 números Hawkgirl. Menos. Pobrecita. Viste, con Chaykin dibujando para el ojete. No, bueno, un desastre. Ahora, es otro... Alejándonos un momento así de la premisa. Digo, vos decís Hawkman. Digo, ¿hubo algún personaje al que no se le apostaba, pero nada? Dijeron, y vamos a ver. Y de repente, bro, un Animal tapado. Man. Animal Man. El ejemplo clásico. Animal Man iba a ser una miniserie de 4 números. Se la encargan a Grant Morrison, que venía juntando chapas de un patrol, y le ponen un dibujante de la B metropolitana mirando la tabla del ascenso, del descenso, para no irse a la C. Un horror. Chas Trubok, verdulero y redento. Sí, sí. Y Karen Berger, que en ese momento no era la jefa de todo Vértigo, sino que simplemente era una editora con chapa dentro de DC, porque Vértigo no existía, lee esos 4 números de Morrison, de la miniserie, y le dice, flaco, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el contrato de 4 números, lo vamos a hacer de serie regular. Primero le dijo, hagamos la de 12. Y Morrison dice, sí, bueno, tengo ideas para hacer la 12, y si querés más, más. Ah, ¿tenés más? Dame más. Y fue una serie por la que nadie apostaba un mango. Pero Morrison hizo 20, los primeros 24. 26. 26. Y el Secret Origins, que es parte de la colección, sí o sí hay que leerlo seguro. Y esa es una serie por la que nadie apostaba un carajo y anduvo salió. Muy, muy bien. O sea, no te digo que fue éxito de ventas, pero nadie fue apostaba éxito un de sope. La crítica y duró casi 90 números. O sea, y Morrison hizo 26. ¿Quién tomó la aposta después Peter de Milligan Morrison? Hizo una saga de 6 números que fue muy chota. Después vino Tom Beach, el hermano de Rick Beach. Y después vino Jamie Delano, que hizo un montón de números muy dignos. Y la terminó Jerry Prosser pidiendo la hora con 8 jugadores cagados a trompar. Pero ninguno llegó al nivel de Morrison. No. El más digno de los sucesores fue Delano. Jamie Delano, que tiene su hinchada, es la que me incluye. Bueno, ahora había finalizado con los personajes y con... Pero digo, de un patrol. Esto te quería preguntar cuando hablabas. ¿Por qué fracasa? Porque digo, es una serie, es un grupo bastante atractivo, es un concepto bastante atractivo. Digo, no es tan... La gracia es la bizarreada de la de un patrol. Y la bizarreada no se sostiene en lo cotidiano, en el de todos los días, ¿entendés? Entonces, tenés dos opciones. Hacerlos medio boludos, y si son medio boludos, cualquier villano con un poco de chapa los hace mierda. O hacerlos muy freaks, y entonces ya no son ni buenos ni malos, que es como la época de Morrison. Que no es que luchaban por el bien ni por la justicia, luchaban por una especie de... No, luchaban para mantener una para realidad. Mantener una especie de realidad que se caía a pedazos alrededor de ellos. Lo que hace Morrison es extraerlos del universo superheroico, no hacer que se enfrenten más a villanos pedorros, sino era una especie de... La Doom Patrol es el último bastión de nuestra realidad contra cosas extrañas que invaden y van a destruir nuestra realidad. Conceptual, hay que leerlo para entenderlo. Es conceptual. Es muy loco. Pero yo creo que la friqueada no se aplica a la continuidad diaria, digamos, de generar una relación estable entre autores, público y personajes. Y menos en la dinámica de que se tengan que pelear siempre con alguien. Claro. ¿Entendés? Yo, si me traes 5 freaks, no los pongo para un combate, los pongo para jugar rol. ¿Entendés? O para hacer una revista de cómics, como ya hice alguna vez. Pero, ¿entendés? No sé si los pongo a cagarse a trompadas contra los malos. O sea, me parecen más rentables, que dan más jugo en otra actividad, los freaks, que la actividad superheroica. Claro. Sí, el chiste, básicamente, o sea, dura poco. No se puede prolongar porque termina agotando. A menos que lo hagas con muy mala leche, ¿viste? Y muy jodido, como el X-Force de Milligan. Que es una Doom Patrol, sin ir más lejos. Es una Doom Patrol disfrazada. Pero con todo ese elemento de la mala leche, de que es una especie de reality donde todo está televisado, vendido, guionado. Sí, la gran diferencia es que es X-Force, lo que los motiva, digamos, es la fama. Exacto. Mientras que en Doom Patrol todo lo contrario. Era que nadie nos vea, somos los descastados horribles del mundo. Porque Milligan se sube a la onda de Morrison de esa época de New X-Men, en la que los mutantes son cool, ¿entendés? Dejan de ser la friqueada a la que hay que putear y pasa a ser la friqueada a la que hay que imitar. Entonces, con ese concepto, meten todas las cosas de la juventud cool, ¿viste? El consumismo, el garche, todas las boludeces de la juventud cool, las mete en un grupo freak. Y es una combinación interesante. Podría haber sido una Doom Patrol eso, tranquilamente, o una Teen Doom Patrol, ¿viste? Tampoco ayuda el hecho de que no está muy definido las edades de los personajes, ¿viste? Tenés el jefe, que podría ser el padre de los demás, tenés al grupo del medio, digamos, a los de Robotman, y después tenés pendejitos. Desde la primera formación en la que estaba Beast Boy, hasta la segunda formación en la que estaba un pibito que tenía una mano que quemaba cosas, que después murió, y siempre ponen pendejitos, ¿viste? Después estaba la chica Monito, ¿te acordás? En la época de Morrison, ¿cómo se llamaba la Monito? Tenía toda la chapa. Bueno, ya me voy a acordar. Dorothy Spinner. Bueno, entonces, viste, mezclan personajes de distintas edades. No es que los chiquitos se van a los titanes, los grandes son una especie de liga y los viejos son una especie de society. Acá estaba todo mezclado. Una cosa muy... Bueno, se supone que está mezclado porque hay freaks de todas las edades y todos los freaks caen en la bolsa de la Doom Patrol. Claro, pero en X-Men lo hacen más piola, ¿entendés? Vos sabés que ninguno... Está más organizado X-Men. Claro, ninguno de los mutantes que venga a la escuela de Xavier va a tener la edad de Xavier. Las filiales. El único, bueno, es Wolverine, que nunca se sabía la edad. Bueno, que después... Podía haber sido el abuelo de Xavier, ¿no? Pero viste que era como más parejo, más homogéneo entre los compañeros de grupo. Este, no era una cosa, no era tan desparejo. Los pendejitos eran Generation X o bueno, otra cosa. Y pensemos que X-Men arranca como una copia. Como clon de la Doom Patrol, claro, eran iguales. Al principio X-Men y Doom Patrol eran indistinguibles la una de la otra. Era el mismo concepto hecho igual. Peleaban contra los mismos, era todo igual. Los dos tenían un líder en silla de ruedas, era todo igual, todo igual. Es que salieron el mismo mes. Se supone que hubo espionaje industrial en ese momento. Exacto. Y es más, el mismo mes que sale el X-Men número 1, es la primera aparición del Dr. Polaris en Green Lantern. O sea, en las dos aparece un villano grosso con poderes magnéticos. Pero es así, se espiaban. En esa época DC tenía infiltrados en las oficinas de Marvel o viceversa. La plena Guerra Fría. Exacto. Y se pasaban la data. Mirá que viene una de unos freaks con un chabón que es el líder que está en silla de ruedas. Vamos a hacerla. Uy, ¿cómo se llama? Creo que algo Patrol. Bueno, esta es X. Bueno, por eso después hicieron el homenaje cuando hicieron el Amalgam, que era la X-Patrol, sí. ¿Entendés? Que era como hacerse cargo de que son lo mismo. Un homenaje. Son la misma mierda con el lindo nombre. A los chanchullos. Exacto. Que duró hasta entrado los 70 cuando venían Swamp Thing y Man Thing y cosas así, claro. Que salen al mismo momento. Todo el mismo tiempo. El monstruo que es humano, de vuelta, ¿entendés? Los dos sacan el mismo concepto al mismo momento. Bueno. Pero eso vamos a guardarlo para un día que hablemos de afanos. Sí, sí, claro. choreo entre... Clones intercompañías, sí, sí. Bueno, ahora, digo, y con respecto a colecciones, digo, dejando de lado los personajes. Yo tengo un par que se anunciaron como que iban a salir y nunca salieron. Son proyectos malditos. Como por ejemplo, un título que seguramente a Andrés le encanta, que es Battle Chasers. Ah. De los cuales se llegaron a anunciar 10, pero el 10 jamás salió. Porque el señor Madureira se retiró a contar billetes y a dedicarse a los videojuegos y otros grandes éxitos. Entonces la Battle Chaser dije, apareció en el previews explicándote qué pasaba, o sea, los grandes guiones de Madureira, y de repente nunca salió. ¿Cuántos números llegó Battle 9, Chaser? Efectivamente 9. Anunciados hubo 10, pero el 10 jamás salió. Hay un montón de cómics anunciados que nunca salieron. Podemos hacer un programa casi solo eso. El último, de Max, se llegaron a anunciar 3 números que nunca salieron. Un montón de no sé. Gorilla, ¿te acordás ese imprint de sí. Image? Sacó un título de Carl Kissel que se llama Section Zero, el número 4 está anunciado, jamás salió. No, el 4 salió, el 5 sí que no salió. El 5 sí que no salió. Llegó hasta el 4. Ya vamos a ir a Gorilla porque ahí tenemos una obra. Bueno, para y así una tremenda. Nuestros amigos de CrossGen, que amagaron hacer el nuevo éxito, un día dijeron, estamos en macarrota, todos los títulos que anunciamos no salen nunca más porque nos fundimos. Millones de títulos, todos los que anunciaban todos los meses, con bombos y platillos, un día dijeron, nos fundimos. Toda una línea, ya era una editorial. Acclaim también. Acclaim llegó también a anunciar números y números de series, 3 números, hasta que dijeron, no, mira, no lo vamos a sacar nunca porque nos fundimos. Durante mucho tiempo en Marvel amagaron con un proyecto de Peter Bag que se llamaba The Incorrigible Hulk. O sea, una aventura del Increíble Hulk hecha por Peter Bag, el de Hate. Está toda dibujada, toda entera. Y al último momento Marvel arrugó, la anunció un par de veces y jamás se animaron a sacarla. Ahora digo, bueno, yo me acuerdo en la época de Battle Chasers, toda esa línea tenían quilombo, digo, excepto Crimson. Que era la única que salía más o menos. Era la única, me acuerdo que Danger Gate y Battle Chasers tenían. Y sí. Tenían más problemas que Medio Oriente. Lo que pasa es que como era un álbum de figuritas. Claro. Había que llenar el álbum, hasta que no que tenía el álbum completo no lo podían sacar. Madureira su tipo se tenía que tomar, ¿viste? Como Travis Chávez. Se tenía que tomar, pero bueno, había una diferencia de calidad. Pero digo, cuando. Yo mi lista de proyectos malditos la encabeza Ironic Man de Rick Veitch. Es de la King Hell heroica, ¿viste? Que él tiene sus personajes que son un universo aparte que se llaman King Hell. Que tiene dos novelas grosas que son Brat Pack y The Maximortal. Dentro de esa continuidad hay un personaje que se llama The Ironic Man, que es como una joda Iron Man, que está dibujado hace años, salieron millones de promociones, en todos los trade paperbacks aparece algún aviso de pronto saldrá Ironic Man y jamás salió. Lo que pasa es que eso lo hace de la pulmón. Exacto. Cuando gana un billete apuesta que lo va a sacar y a último momento, no sé, viene el IRS, alguien le saca la plata y no la puede sacar. Después, Neil Adams, un bocón patéticamente grasa, no solo canceló infinitas veces todos los títulos de su editorial Continuity, que es una editorial maldita directamente, que no tiene razón de ser malparida de sus entrañas, sino que además viene amagando hace años con una novela gráfica en la que va a explicar el Big Bang, el origen del universo y cómo pasamos de los dinosaurios a la sociedad del futuro, en una novela gráfica que va a ser revolucionaria por completo. Bueno, eso lo venimos escuchando hace como 15 años y la graphic novel no salió nunca, jamás. Es un chamullo inmundo. Después, otra graphic novel que se viene amagando desde hace no menos de 20 años es una de Barry Windsor Smith que se llamaba originalmente El Proyecto Prometeo. Perdón, sí, Prometeo era, ¿no? Sí, Prometeo. Que es una novela gráfica que iba a protagonizar Hulk. Muy jodida. Se la rebotaron. ¿Cómo estás loco? Esto es muy jodido. No se puede hacer. Y después se la llevó a Vértigo, donde supuestamente la iba a hacer. Se llegaron a mostrar muchas páginas, a lápiz, algunas terminadas, nunca se publicó. Ahora parece que Marvel de nuevo le van a dar luz verde a ese proyecto. Pero es un proyecto maldito, porque ya te digo, está dando vueltas hace como 20 años. Ah, claro, hace muchos años ya que está. Y además, Barry Windsor tiene otro proyecto maldito, que es su famosa novela gráfica de Superman. Una novela gráfica que eran como 180 páginas, ¿viste? Una cosa así fastuosa. ¿Qué vas a hacer con Superman? No, la obra definitiva de Superman. Jamás salió, jamás se llegó a anunciar. Hay dibujos dando vueltas en varios lados, en revistas de información y todo. Pero la novela gráfica tal vez ahora, no la veamos nunca. Cuando el tipo acercó el proyecto de Hulk a Vértigo, ¿no? No, lo cambió. Se fue a Vértigo, claro, cambió el personaje, lo cambió. Hizo una especie era, de Hulk. Claro, y era el golem. Claro. Y en vez de transcurrir en la Guerra Fría, transcurría en la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste? Ahora hizo los cambios. Una especie de golem, una cosa así, claro. Se llamaba el monstruo, ¿viste? Cuando se fue a Vértigo, era otra. Otra de editor independiente que la quería sacar y se quedó sin plata al último momento y arrugó, era About Comics, que iba a sacar una recopilación con todas las Destroyer Duck de Kirby Gerber, que son como 128 páginas, la anunciaron, precio, pagaron la publicidad en la previews y después al último momento tuvieron, no sé si porque tuvieron pocos pedidos o qué, pero nunca la sacaron. Claro, digo, es común que quizás anuncien un cómic que después no editan porque quieren ver o sea, la respuesta del público, a ver si hay mucha preventa. Totalmente, con el sistema norteamericano de preventa, que es el previews, vos le decís al público 2 meses antes qué vas a sacar. Las comiquerías te contestan cuántos ejemplares quieren. Si vos ves que tenés menos ejemplares que lo que te cuesta hacerlo, directamente no lo sacás. Más o menos un mes antes de ir a imprenta, el distribuidor te dice, yo te compro tantas. Claro. ¿Entendés? No me imprimas menos de 50.000 porque tengo pedidos por 50.000. Ah, pero vino 50.000, gano un billete. Ahora, si el editor le dice, no me imprimas más de 3.000 porque te compro 3.000, el tipo se la cuenta y dice, no, por ahí no me conviene ni pedo, y no la saca. Varias veces pasó, pasa muchas veces en realidad. Después, otros proyectos que son simplemente que se anuncian, ¿viste? Que grandes creadores bajan, tiran un proyecto en las editoriales, se los aceptan, pero después empiezan las trabas, ¿viste? Se va el coordinador. Tira y afloje. Se va el coordinador que lo autorizó y viene otro que no lo autoriza, y que esto y que lo otro. ¿Viste? Por ejemplo, otra novela gráfica de Superman, aparte de la de Barry Windsor, es una de Chris Claremont y Michael Golden, que la vienen prometiendo desde fines de los 80, más o menos, que algún día va a salir. Y siempre que les preguntan, dicen, sí, algún día. Ahí la tenemos, en carpeta. Sí, como Neil Adams y los cómics de Bucky O'Hare, que siempre dice, sí, esperá que tengo vendido el dibujito animado, el videogame, el juego para PlayStation, ahora sale, nunca sale. Después, otro proyecto maldito, jodidamente maldito, tal vez el más importante de los proyectos malditos, es Big Numbers. Big Numbers sucede cuando Alan Moore se va de DC a las puteadas a fines del 88, después de Killing Joke. Dice, basta, loco, me pudrí de los superhéroes, de estas editoriales caretas de mierda. Se van a la puta que los parió. Me pongo mi propia editorial, la editorial Mad Love. Y voy a sacar una serie que son 9 números, que originalmente se iba a llamar The Mandelbrot Set, y después se terminó llamando Big Numbers. La voy a hacer con Bill Sienkiewicz, que es mi amigo, que es mi ídolo, que cobra fortuna, pero igual la vamos a levantar en pala. Saca el número 1 de Big Numbers y se funde. En el momento en que sale el número 1, le paga al autor, le paga la imprenta, se funde. Y se queda sin un mango al amor. De ahí sale a piratear en Image, ¿viste? A bajarse los lienzos por monedas en las revistas Image. Pero le queda todo Big Numbers escrita. y salió un solo número. Entonces viene al rescate Kevin Eastman, que estaba en Tundra en esa época, en la época de auge de Tundra, que tenía mucha plata gracias a las Tortugas Ninja, no gracias a Tundra, que editaba todas cosas medio marginetas. Y le dice, bueno, nosotros te vamos a publicar Big Numbers. Grosso. ¿Y la va a dibujar Sienkiewicz? No, Sienkiewicz sale muy caro, pero nos recomendó a su ayudante, que es Al Columbia, que es un pibe que está andando muy bien, y acá tenés las muestras. Ah, pero esto es Sienkiewicz. No, no, no, es un dibujante muy parecido, pero no es Sienkiewicz. Bueno, dale, vamos. ¿La va a dibujar? Sí, la va a dibujar. Le dan los guiones de Alan Moore a Columbia, y Columbia dice, sí, yo te la dibujo. Me tenés que pagar por adelantado, porque esto es un quilombo, ¿viste? Y a Bill Sienkiewicz todavía le deben guita del número uno, qué sé yo. Y como Kevin Eastman tenía plata, le pone un fangote de guita y el tipo se compromete a entregar tal día tal número, tal día tal número, tal día tal número. Pasa el tiempo y no entrega una chota. Y no entrega, y no entrega, y no entrega. Y Alan Moore, que cobraba por porcentaje, dice, che, no me están llegando los cheques de Big Number. No, porque no salió. ¿Por qué no salió? Porque Al Columbia no entregó. Y reclámenle, si ya le pagaron. Y sí, le vamos a reclamar. Pasa el tiempo, no le reclaman. Hasta que en un momento Paul Jenkins, que era la mano derecha de Kevin Eastman en Tundra, era el esbirro de él, antes de ser guionista conocido, lo fue a buscar al Columbia, al pueblo donde vivía, y se lo encuentra chupando en un bar, chamullándose minas, ¿viste? Gastándose la guita. Yo me hago unos dibujos, dice. ¿Sí? Sienkiewicz, ¿qué Sienkiewicz? Sienkiewicz. Al Columbia. Lo corrió con un bate de béisbol, boludo. Lo corrió. ¿Dónde está la historieta, la puta madre que te parió el Columbia? Cuando lo vio entró a correr, boludo. Y Jenkins sacó un bate de béisbol del auto y lo empezó a correr por las calles a Al Columbia para cagarlo a garrotazos. Bueno, imagínate que jamás lo encontraron, jamás salió el número 2, jamás salió el número 2. Del número 2 se llegó a dibujar casi, o sea, todo, pero tipo no cobró. Pero no estaba. Se gastó todo. No estaba para publicar porque no estaba completo y además no había ninguna garantía de que nadie dibujara el número 3. Es un proyecto jodido, Big Numbers. Imagínate que era ya muy complicado desde el vamos. Hablaba de los números fractales, de los shoppings y su alteración en la geometría urbana. Una cosa así, muy fumada, ¿viste? Páginas de 18 cuadritos, 24 cuadritos. Del número uno, muchas veces cuando le hacen entrevistas a Bill Sienkiewicz en revistas, lo ilustran con páginas de. Porque el número uno está publicado. Claro, ¿no? Eso iba a decir. ¿Ustedes lo leyeron el número uno? Existió, claro. Y, sí, sí, o sea, realmente. Es fumadísimo, es muy ambicioso. Y si hubiesen salido los 9 números, por ahí era una gran obra. Pero es una obra maldita, jodida, como Enema de Chimichurri. Y otra que tiene muchísimos problemas, que también involucra a Alan Moore, es Miracle Man o Marvel Man. Bueno, Miracle Man está mal parida desde el primer día. No. Porque además no se sabe quién es el creador. Imagínate que es Vamos a la historia. Vamos, claro, eso iba a decir. Vamos Marvel a Man es así. Cuando Estados Unidos pega al Capitán Marvel, un tipo en Inglaterra dice, ah, yo también quiero, pero no quiero pagar. Entonces, en vez de pagarle a Fawcett para ser Captain Marvel, yo me hago un personaje que se llama Marvel Man, que sea exactamente igual, y sí, me lo choreo. Entonces, un editor inglés de la década del 40, 50, se chorea a Captain Marvel, que al mismo tiempo Captain Marvel pierde un juicio con DC por plagio a Superman. Entonces, tampoco es de Fawcett, decía el Capitán Marvel. Sí. Entonces el editor inglés dice, listo, estoy cubierto. A mí ya nadie me puede reclamar nada. Olvidándonos, pasa el tiempo, se muere este Capitán Marvel trucho inglés. Y en los 80, Alan Moore, laburando, decide con esa onda de vamos a resurgir con los personajes clásicos, pero reformulados, bañados bien en mierda y que sean oscuritos. Y saca del barro a este Marvel Man. En la revista Warrior, que la dirigía Des Skin, que le asegura a Alan Moore que no va a haber ningún quilombo con los derechos, porque el creador, entre miles de comillas, del Marvel Man de los 50, ya estaba muerto y sus herederos le decían que estaba todo bien. Y la editorial que publicaba el Marvel Man de los 50 era la misma que ahora publicaba Warrior. Entonces dijeron, está todo bien, está copyright, todo pago. Copyright, por favor. Está todo pago, hacete un Capitán Marvel de ahora que está todo pago. Bueno, para esto, por supuesto, la historieta, y tanto esa historieta en Inglaterra como Alan Moore en Estados Unidos, tiene muchísimo éxito. Y a un yankee piola dice, che, ¿qué estás haciendo en Inglaterra? Y estoy haciendo Marvel Man. Bueno, traigámosle a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Marvel Man en Estados Unidos es un nombre prohibido por la Marvel. O sea, los dueños de Marvel Man, en cualquier caso, sería la Marvel. Entonces, le dicen, bueno, no importa, le ponemos Miracle Man y lo sacamos. Y evidentemente sale Miracle Man, editado por Eclipse. Y pega un montón en Estados Unidos. Saca varios TP, saca varios números. Hasta la que continúan, porque incluso en la Warrior se cancela y en Estados Unidos la siguen. Sí, toda la época de Gaiman se publicó. Claro, eso te iba a decir. Moore para Estados Unidos. Un momento dice, bueno, yo llegué hasta acá, estoy haciendo un montón de otras cosas, que la siga otro inglés con chapa y la sigue Neil Gaiman. Y, pero después, ¿cuál fue el problema? O sea, después se fundió la editorial Eclipse. La editorial Eclipse se fundió y empieza todo el quilombo de los derechos de Eclipse. Que termina, o mejor dicho, termina, pega un vuelco en un momento en el que McFarlane... No, no, un poquito antes, Alan Moore en esa época que estaba medio mortadela, vende su tercio de los derechos... Y Alan Davis ya también los había vendido. O sea, va alguien diciendo, che, quiero comprar. Y comprando para poder reeditar Marvel Man, tiene que buscar los tercios de la herencia de Marvel Man. Sí. El problema es que el editor inglés, que para. Warrior, se pelea con el dibujante de Marvel Man de los 50, que aparece y dice, yo estoy vivo, yo creé Marvel A mí no Man. Me preguntaron. Claro, yo soy el dueño. Pero otro dice, vos no sos el dueño de nada, vos se lo robaste al Capitán Marvel. No, no, no, el Capitán Marvel perdió el juicio con DC. O sea, es un quilombo judicial. Y en el medio Alan Moore le regala su tercio a Neil Gaiman. Como si fuera poco. Claro. Y por otro lado, cuando Neil Gaiman hace la Spawn 8... 11. No, crea, 11 es la de Miller, 10. La 10. Crea a Ángela. Cuando tiene que cobrar por Ángela, le dice a McFarlane, mira, no quiero tu plata. Pagame con todos los derechos, con los derechos de Eclipse, que vos te compraste el fondo editorial de Eclipse. O sea, McFarlane compra el fondo editorial de Eclipse. Y entre esas cosas estaba Miracle Man. Entonces Gaiman dice, vos dame la parte de Miracle Man que y le compraste Eclipse y quedamos a mano. McFarlane, contra de no soltar un peso, dice, sí, es tuya. En cuanto se da vuelta a la Moore, dice, en el próximo número de Spawn aparece Miracle Man. ¿Pero cómo? Dice Gaiman, si es mío. Ah, no, lo siento. No, no, no es nada tuyo. O sea, no, es un puterío inmundo. Y ahí hay juicios, quilombos cruzados. Nadie sabe quién tiene cada cosa. Ahora, el editor de la Warrior vuelve a exigir los derechos. Y otro dice, no, no. Ya pasaron 10 años de que se publicó la obra, no podés pedirlos más. ¿Qué hace McFarlane? Publica dentro de Spawn un personaje que se llama Man of Miracle, vestido exactamente igual que Miracle Man, pero es Man of Miracle. O sea, estaban haciendo la truchada, la truchada. Neil Gaiman, después de haber hecho 1602, se amiga con Quesada y dice, pará, yo tengo dos tercios de los derechos de Miracle Man. Peleemos contra McFarlane y publicamos Miracle Man en la Marvel como Marvel Man. Porque Marvel me deja ponerle el nombre original. Entonces, la gran promesa de Quesada es conseguir todos los derechos para McFarlane y que McFarlane los publique en Marvel. Entonces, aparentemente... Que Gaiman lo publique en Marvel. Entonces, aparentemente, durante el 2009, prometieron Gaiman y Quesada publicar Marvel Man en Marvel. Porque además hay dos episodios íntegramente dibujados por Mark Buckingham a principios de los 90, que nunca se llegaron a publicar, que iban a ser... de Eclipse, pero Eclipse no lo llegó a publicar porque se fundió. Y además, cuando Gaiman empezó con el tema de recuperar los derechos de Marvel Man o Miracle Man, Alex Dios prometió que iba a hacer las tapas, si eso alguna vez se reeditaba. Entonces hay tapas ya hechas por Alex Dios y hay dos números íntegramente hechos por Gaiman y Buckingham. Imagínate lo que puede vender eso. Más lo que puede llegar a vender los TPs, que están agotados. Obviamente, los TPs son joyas mitológicas, son santos grial, ¿viste? Que los tiene ahí en la vitrina y son inconseguibles porque hace 20 años que no se reeditan. Y encima Mark Buckingham ahora está de moda por Fables, ¿viste? Gaiman nunca dejó de estar de moda, Alex Dios siempre estuvo de moda. Y, sí. Y Marvel ya cantó PRI los derechos para la película. Miracle Man es un proyecto que tiene también más problemas que Medio Oriente. Todos los días un quilombo nuevo, todos los días alguien que salta a reclamar algo que le deben, ¿viste? Nadie sabe de quién es cada cosa. Y pobre Alan Moore, que es, entre comillas, el creador, digamos, o el que claro. Le dio la chapa, ¿no? También no lo creó, pero el que le dio la chapa no tiene nada que ver y nunca más va a volver a ver un peso, a no ser que Gaiman le diga, man, tomá, te vuelvo a dar algo de onda. Porque... Claro, pero digo, cuando reeditan todos los TP, queda todo. En el que sea el dueño de todo el personaje. Según Alan Davis, él y Moore le vendieron a Eclipse los derechos absolutos de la obra. Alan Moore dice no, pero Alan Davis dice sí. Alan Davis dice, yo no reclamo nada, porque a mí Eclipse me pagó y lo mío quedó con Eclipse. Él dice que no le debe nada, y él es el co-creador, digamos. Pero en medio además vinieron un montón de otros dibujantes, pues estuvo John Tottle. Sí, bueno, pero Alan Davis es el que junto con Alan Moore relanza el personaje a la gloria. Es como que para Warrior el creador sería Moore y Davis. Bueno. Es un quilombo. Una linda historia, el personaje. Puede ser el personaje, uno de los personajes malditos. Después tenemos algunas obras que son así malditas en el sentido de que muchas veces empezaron y se cancelaron. Bueno, nombraba recién digo el sello Gorilla. El sello Gorilla fue el segundo hogar de una serie que cada vez que sale se cancela, que es Crimson Plague de George Pérez. La anuncia primero la editorial Event. ¿Te acuerdas de la editorial Event? La editorial Querusa de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti. No, la del bombero. Claro, que sacaban ash y un par de verduras más. Cuando la anuncian con bombo y platillo, sacan un número, después se va a laburar Quesada a Marvel y cierra la editorial Event, porque digamos que Marvel se la come. A la editorial Event pasa a ser los Marvel Knights. Sí, pero Ash se lo quemó. Ash se quemó. Y bueno, y ahí desactivan Crimson Plague, que además ya venía muy atrasada, porque viste que Pérez todo el tiempo empezaba y colgaba proyectos. El famoso JLA Avengers, que algún día se hizo, pero en el medio fue una historieta maldita durante 15 años. Yo me acuerdo, ¿no? En la convención de San Diego del 97, creo que fue, George Pérez paseándose de un brazo, una mina y de otro a la otra, vestidas como las protagonistas de Crimson Plague. Y a todo el mundo decía, ¡eh, mi nueva obra, Crimson Plague! Mirá, es ella, Crimson Plague. Yo le decía, anda a dibujar, gordo. Nunca salió. Eso zapa. Bueno, llegó a salir un número en Event. Y después, mucho después, en el 2000 o 2001, cuando lanzan Gorilla dentro de Image, vuelve a salir Crimson Plague. Sale también un número que ya había salido y uno más, y de nuevo la cierran porque Pérez no cumple con las fechas, porque ahí sí ya se le veía en JLA Avengers, qué sé yo. Bueno, dos veces la empezaron, dos veces la cancelaron, una cosa que rara vez pasa. Aparte digo, Pérez, no sé, pero en línea general parece ser un tipo bastante prolijo a la hora de las entregas y muy querido en el ambiente. Claro. El tema es que cuando le ponen mucha teca por algún laburo grande, cuelga el laburo chiquito. La prioridad, claro. Después, en la época en la que en Argentina se publicaban muchas antologías, también hubo series que muchas veces empezaron y nunca terminaron. Una de las más notables fue, por ejemplo, Boy Vampiro. Ahora está saliendo como Yo Vampiro en una colección de 4 tomos, del cual ya salió el 1 en la editorial Puro Cómic, que uno de los dueños es Eduardo Rizzo, que es el dibujante de Yo Vampiro, el guionista Estrillo. Pero empezó a salir en Columba, mirá qué fumado, donde la coloreaban Ariel Olivetti y Dani Deo en los ratos libres, borrachos y cagándose de la risa, y además le censuraban las escenas de sexo. Es una cosa, viste, una mutación inmunda que salió en Columba, pocos episodios, no habrán salido ni 200 páginas y son como 800, pum, voló a la mierda. Mucho después, año 97, 98, la empieza a sacar en Comic Book Meridiana junto con Glenat y Doello, hacen como una coproducción. También duró 6 números, 7, llegaron a publicar un arco, pum, se canceló, nunca más Boy Vampiro. Y ahora está en su tercera edición en Argentina, que es esta de Puro Cómic, a la que esperemos que le vaya mucho mejor. Bueno, y hablando de proyectos fracasados y Argentina, tenemos una editorial que se especializa en el tema, en prometer cosas que nunca saca. Por supuesto, es una editorial maldita directamente. Es una editorial clandestina casi. Después, algo parecido pasó con Ciudad. ¿Te acordás? Ciudad, de Ricardo Barreiro y Juan Jiménez. La empezaron un montón de revistas que no la pudieron terminar. En Argentina, en Estados Unidos y en España estuvo en revistas que no la llegaron a terminar. En Argentina finalmente la sacó en libro La Urraca, un libro que se agotó muy rápido. O sea que se considera como que en algún punto rompió la maldición. Sí. El libro te ayuda a romper la maldición también. Pues sale todo de un saque, ¿viste? Sí. Y después otra maldita es Convergencia. ¿Te acordás de Convergencia? Oh. La de Pierre Brito y Leandro Berto. Empezó a salir como comic book. Llegaron a salir no más de 3 números, sí. 2 o 3 números. Después, no, bueno, la vamos a reformular. Y sale dentro de la Ultra. A los 2 años sale adentro de la Ultra, cambiada en algunas cosas, con muchos diálogos, una cosa infinitamente pesada para leer. Y también sale en la Ultra 3, 4 números y después desaparece Ultra y nunca la terminaron. No es como Anita, que se terminó en el libro, viste, no, nada. Es una historita que quedó ahí en la nada, 2 veces la empezaron, nunca después la terminaron. Se había prometido en formato tipo tomo durante mucho tiempo. Nunca salió. Apareció. Y jamás salió. O sea que ahí tenemos otra obra. Otra historieta inconclusa. Maldita. ¿No tenías alguna más? Tengo anotadas algunas cositas, como por ejemplo, en una época Warren Ellis, cuando empecé a trabajar para Marvel, presenta un guión para Satana, que es la hija de Satan. Sí. O sea, que era una demonio. Y Marvel le dijo, bueno, para una línea adulta puede andar, escribilo. Cuando lo tiene escrito, dijo, no, esto es muy heavy, no lo puedes usar. ¿Qué hace Warren Ellis? Dice, bueno, denme otro personaje. Y agarra a Dr. Druid y dice, bueno, voy a usar los guiones de Satana modificados para que sean de Dr. Druid. Pero como dura poco, le cierran el título. Y el tipo dice, bueno, voy a usar los guiones modificados para hacer una de Thor. Entonces, de repente, Thor se ve envuelto en una saga mística con una cosa del árbol de la vida, que eran guiones originalmente escritos para Satana, convertidos en Dr. Druid, convertidos para Thor. O sea, si eso no es un guión maldito... Totalmente, Druid dura nada más 4 números, que son los que dibuja Leo Manco. Sí. Después la segunda saga, el tipo la reformula con Deodato y la hacen en Thor. Son 4 números de Thor que están muy buenos. Pero originalmente... todo está metido por el tubo. Cosa. Y para cerrar, quiero levantar una información que saqué de la Comiqueando Online en una de las columnas Vertemal. Hablan del Cancel Comic Cavalcade, que fue un garrotazo a la, al éxito de DC, en donde cancelan de golpe en marzo del 78 16 títulos. Los, o sea, durante los 70 DC, para competir con Marvel, sacaba cualquier cosa, a ver qué pegaba. Bueno, en marzo se cansan y dicen, hay 16 títulos que caen y cierran de golpe títulos que estaban anunciados, dibujados, entintados, pagados. Y ahí caen Black Lightning, la primera serie, la primera de Firestorm, la segunda serie de Mr. Miracle, Shade, viste, de Changing Man. Fue la famosa implosión de DC del 78. Sierra Kamandi, que iba por el número 70 y pico, 60 y pico, 70. Lo que a nosotros los mexicanos nos vinieron como el gran final, no era el gran final, es hasta donde dejaron llegar. Y después terminaba medio abierto. Yo me acuerdo haberla leído de, y dije, ¡qué final abierto! ¡Está bueno! Mentira, el número siguiente se volvía a complicar todo, era una poronga. Pero yo de grande leí los números que supuestamente tendrían que haber salido y dije, ¡qué choto es esto! Pero el final abierto quedaba bien. También cerraron la Secret Society of Supervillain, Claw, Ragman, Army at War, Doorway into Nightmare, Vixen. La habían anunciado el número uno. No llegó a salir el número uno. Nada, no salió nada. Fue puro anuncio. La Showcase y la revista Steel, que duraba 5 números, y se la cancelaron. Casi todas esas historietas, como estaban pagadas, se modificaron y en algún lado entraron. Pero esos y unos títulos más de reprints murieron todos en el 78. Amigo, más allá de lo que hablamos, ¿hubo alguna serie, como anunciábamos un poco al principio, que en su momento no se le haya dado ni pelota, ni pelota, y que 10 años después salieron gente a defenderla, a decir, no, loco, esta serie, mirá lo que, hay que releer esto porque es glorioso? Cada tanto pasa, sí, sí. Pero no, digo, no es algo muy común, porque... No, lo que cabe decir que están adelantadas a su época. El Ronin de Frank Miller, por ejemplo, no parece del 83, ¿entendés? Vos la leías en el 83 y decías, ¿qué se fumó este hijo de puta? Y la lees hoy y es un muy buen cómic, ¿entendés? Hay cosas que estaban como muy adelantadas a su época y en su época no pegaron o no fueron un gran furor, y leídos 20 años después sí tienen mucho más sentido o contactan más con el público o tienen más posibilidades de éxito. Sí, muchas veces pasa. Ahora que están de moda las reediciones, bueno, American Flag, por ejemplo, está bien, fue muy exitosa en los 80. Pero ahora se redescubrió a raíz de un montón de los creadores actuales reivindican a American, claro, Flag como el primer cómic que les abrió la cabeza, ¿viste? Los escuchás a Warren Ellis, a Brian Michael Bendis, otros tipos más independientes, tipo Dean Haspiel, y todos te dicen, loco, a mí lo que me cambió el cerebro fue American Flag de Chaykin. Y ahora se está reeditando y se está leyendo de otro modo, porque no es lo mismo leer American Flag en el 83 que ahora, ¿entendés? Porque ahora manejas otro tipo de información, estás acostumbrado a otra estética, a otra narrativa, a otros tiempos, a prestarle atención a otras cosas dentro de una historieta. Y sí, y cosas que en su momento eran raras o muy adelantadas, hoy se leen sin ningún problema. Ahora va a salir un ómnibus, me parece. ¿De American Flag? Sí. Puede ser. Están sacando unos TPs que vienen de 12 números, 13 números en Image. Está muy bueno. Cada tanto pasa, viste, que dentro de la crítica empieza... Bueno, ahora, por ejemplo, el año pasado se puso de moda buscar las bizarreadas de los años 40 y 50, viste. Y empezaron todos con Fletcher Hanks y con todas esas cosas que en su momento eran... Ni pelota, era una editorial verdulera. Viste, como que acá se ponga de moda conseguir toda la colección de Piantadino y empezar a leer en serio a Piantadino, viste, desde la óptica del 2009. O sea, es muy fumado. Fletcher Hanks es un delirio, ¿viste? Es tipo un Ed Wood de la historieta de los 40, ¿viste? Una cosa muy rara. Y ahora, ¿viste? Leen eso. La gente, los críticos, ¿viste? Le van prestando atención a cosas que en su momento pasaron totalmente desapercibidas. Claro, se busca la rareza o la cosa, claro, en su momento no, el público no acompañó. Pero digo, en las editoriales hay una política así como un poco acelerada a veces de cancelar series que no venden, sí, pero que quizás tienen una buena calidad alta, pero que los tipos, viste, en el afán de, bueno, lo que no vende más de X cantidad de ejemplares a la mierda, sí, ¿viste? Por supuesto. A veces dicen, bueno, vamos a tirarle 3-4 números más a ver si repunta. Y a veces, aunque venda bien o más o menos bien, si choca un poco con el universo del personaje principal. El ejemplo más claro es Anarchy. Cuando Alan Grant saca el título de Anarchy, en cuanto se lo eligieron, te lo vamos a cerrar. ¿Pero por qué? Porque Batman no quiere más a Anarchy cerca, porque Robin, porque esto... Y se arrastró hasta el número 8, venía bien y se lo cerraron. Claro, porque hay veces que, claro, el guionista se tiene que acatar a las órdenes del establishment superheroico. De... Cuando termina Heroes Return, un guionista va a Marvel y dice: tengo una idea. Agarramos a Puño de Hierro, a Hulk, a una minita medio tigre, a Hércules y un par más, y hacemos un grupo de héroes que vienen a reemplazar a los héroes que se fueron. Ah, buenísimo. Está bien, lo vas a hacer. Tenés luz verde. Y uno viene uno y dice: che, ¿y si le agregamos a Power Man? Ah, dice un genio de Marvel, Power Man y Iron Fist, Hero for Hire, son héroes de alquiler. Y el guionista dice: sí, bueno, pero eso no es lo que yo quiero hacer. No importa, pero es una gran idea. Ahora sé que estos héroes se vendan, y son, pero no es lo que yo quiero hacer. Me voy. ¿Cómo te vas? Pero es tu título. Me voy. Y el tipo se fue y le dieron el número uno de Hero for Hire, lo sacó otro. O sea, un guionista tiene un guión de un cómic aprobado, lo generó él y no llega a ser ni el número uno. ¿Entendés? Eso pasa. Claro, son bastante pacatos a la hora de recibir ideas, porque digo, si de alguna manera no se ajusta al canon, digo no hay mucho lugar para en el cómic mainstream para lo que puede ser un poco más arriesgado, un poco más vanguardista quizá. Y después, por ejemplo, otro efecto nefasto fue por el 92, cuando Image sale a venderle a chicos más chicos que los que estaban comprando cómics en ese momento. Me acuerdo perfectamente que DC había relanzado a la Justice Society, que habían vuelto del Armagedón Inferno, no sé qué poronga, en una serie regular que estaba muy buena, protagonizado por los viejitos chotos. Los viejitos chotos que habían vuelto del limbo de la zaraza y estaban volviendo a la acción. Dibujado por Parovec. Por Mike Parovec, tal cual. Y cuando la revista iba por el número 2, le dijeron al guionista, sin ver la cifra de venta del 1, esto cierra en el número 10. Tenés hasta el 10 para terminarla. ¿Pero por qué? Porque los chicos ahora quieren protagonistas adolescentes. No les podemos seguir vendiendo historietas protagonizadas por héroes de 80 años. Viejo choto, pero porque... no la están comprando los chicos, lo están comprando los grandes. No importa, pero el perfil del universo así ahora es ese. Empezaron a sacar The Rey, Anima, viste, todas esas series de mierda con personajes pendejitos, en vez de eso que estaba muy bueno. Y a la Legión le agregan Legionnaires, que eran los, la versión pendeja, sí, de los versión legionarios. La versión pendejitos de la Legión, viste, le agregan los Teen Titans a los Teen Titans, porque los Teen Titans ya se notaba que tenían 20 y algo. Entonces, así, son esos virajes siniestros de los manejos editoriales que no sabés a qué va. Yo quiero terminar este bloque, no sé si a vos te queda algo más para contar, con un proyecto maldito que es mito urbano en la Argentina, sobre todo, y que tiene una historia increíble. 1997, la segunda vez que viene a la Argentina Alan Grant, ¿sí? Que había venido en Fantaveres en el 96, viene también en el 97. Se junta con Quique Alcatena. Dicen, ¿por qué no hacemos una historieta Elseworld, obviamente, de Batman, en la que el niño Bruce Wayne vea, no como a sus padres los boletea un chorro común, sino como se los chupan las fuerzas parapoliciales de la dictadura militar argentina? Bruce Wayne pasa a ser una especie de hijo de desaparecidos que busca vengarse, no de los criminales, sino de la dictadura. Buenísimo, dicen los dos. Alan Grant se vuelve a su castillo de Escocia y Quique se pone a buscar material sobre la dictadura, los desaparecidos, la represión ilegal, bla, bla, bla, y le va mandando por correo, porque no existía el internet, no, era muy precaria. Además, Quique se puso internet hace muy poco. Y le manda una bocha de material, todo documentado, revistas, libros, la puta madre. Alan Grant convierte eso en un guión para 48 o 64 páginas de historieta, no me acuerdo cuánto. Se las manda a probar a DC. Lo lee Denny O'Neill. Esto está bien, qué sé yo, desarrollalo. Lo desarrollan. Quique empieza a hacer algunos dibujos y bocetos preliminares. Se lo aprueban, qué sé yo. Y en un momento le pagan a Alan Grant. Alan Grant entrega el guión y se lo pagan. Y Quique no lo recibe. Y empieza a preguntar: che, Alan, ¿a vos te pagaron el guión? Sí. ¿Y por qué a mí no me lo mandan? No sé. Y pero a vos te dijeron que estaba todo ok. Sí. Y bueno, en un punto uno de los dos viaja, no me acuerdo quién, creo que Alan, viaja a Nueva York, se encuentra con Denny O'Neill y dice: flaco, ¿te acordás la historieta que me pagaron de Batman que transcurría en Argentina? No sé qué. Ah, sí, no la vamos a publicar. ¿Por qué? Porque se me ocurrió mostrársela al cónsul de Argentina acá en Nueva York y me recomendó que no la publiquemos. ¿Pero por qué? Y no, cosas de política, de cosas que yo, vos quedate tranquilo que... ¿Pero la puedo publicar en otro lado? No, en ningún medio, ni electrónico, ni gráfico, ni nada, pues yo ya te la pagué y es de DC. DC decidió tirarla a la basura. Y abortaron el proyecto ya muy avanzado, algo que todos teníamos ganas de leer, imagínate. Y porque un político choto de la época de Menem, que estaba en Nueva York haciéndose la paja, tuvo la bondad de leer lo que le llevó de Nenil y decir: nada, mirá, flaco, la verdad que no da... meterse a joder con esto, con Batman, no tiene nada que ver. Y el boludo de Daniel Neal, en vez de decirle, mira, loco, esto es una obra artística, es ficción, si no te gusta me chupo un huevo, le dijo, bueno, está bien, si vos me decís que no, no la sacás. Y no olvidemos que de ahí en más, Alan Grant se pelea con DC y le cortan todo. Y ahí empiezan los cortocircuitos de Alan Grant y DC. Y Alan Grant, que era el ídolo, el máximo. Y en el 2000 ya le meten una patada del orto y nunca más. O sea que ese fue el puntapié inicial para que se empiece toda la mierda. Fue uno de los cortocircuitos iniciales entre DC y la bruja. Sí, igual, evidentemente, Denny O'Neill, claro, flojo, porque la puta que te parió. O sea, si te dicen que no, igual, publicalo. Pero Denny, ¿qué te van a hacer? O sea, un tipo que publicó la saga de Green Lantern, Green Arrow, a principios de los 70. Donde con... era jodido hablar de droga y de todo eso. Arruga con un cónsul argentino, dejate de joder. En The Question, boludo, que le tocaban el culo de Dios y María Santísima. Viste, la cagaban en la cara a los milicos yanquis, no le importaba nada. Y acá, viste, lo que pasa es que ya ahí Denny ya se estaba por jubilar, viste. Ya sabía no quería que sacudones ya, ¿viste? No quería quilombo, no quería Lola. Dijo, bueno, ¿cuánto va a vender esto, viste? Va a vender poco en Estados Unidos y mucho en Argentina. ¿Cuánto es mucho en Argentina? 600 libras, anda a cagar. Así que bueno, esa es, bueno, es la perla negra. La perla que guardamos para siempre, el palo en el orto que guardamos para siempre los argentinos, y que es el famoso Batman hijo de desaparecido. El Ellsworth. Bueno, entonces, bueno, nos vamos a un tema y volvemos en el próximo bloque para las recomendaciones. This is a mob mode. This is a mob mode. Diego, ¿querés hacer los honores? Mira, yo te cuento. Primero y principal, a partir de, creo que de Final Crisis, no, Infinity Crisis, de Infinity Crisis para acá. Infinite Crisis. Dije, a la mierda. Basta. Basta de que me tomen por pelotudo. Basta de que me toquen el culo. Yo me reconozco, soy un continuity cop. A mí me gusta que las cosas tengan sentido. Y para que tengan sentido, se tienen que ser respetuosos de lo que me vienen contando. Una vez veníamos hablando con el Gordo, quizás esto algún día van a hablar en un podcast sobre la continuidad, pero mi versión es que la continuidad es una especie de pacto entre el editor que pone el personaje, el guionista que pone la idea y el lector que lo sigue. En el cual el editor presta el personaje para que alguien cuente buenas historias. El guionista escribe buenas historias respetando todo lo que pasó antes con ese personaje, porque el personaje es de otro. Y el lector se da cuenta qué pasó antes y qué está pasando ahora y puede disfrutar más la historia. Lo tendríamos que haber invitado cuando hicimos uno de los primeros podcasts sobre la continuidad. Bueno, si alguna de esas tres, si alguna de esas tres partes falla, hay un cortocircuito. Si el guionista se caga en el editor que le presta el personaje y hace otro personaje, pero mierda, si vas a contar un origen nuevo, que no sea Superman, inventa otro. ¿Para qué mierda quiero que me cuentes el origen de Superman? De vuelta que ya me lo contaste 500 veces. ¿Para cambiarlo? No me interesa un origen nuevo de Superman. Yo, lector, ya sé el origen de Superman. Escribí una historia nueva, guionista. No me cambies la historia. Al guionista no puede venir el editor y decirle, che, hay una Zero Hour, empieza todo de vuelta. No, hermano, yo vengo escribiendo Legión hace 5 años, estoy creando algo, no me lo arruines. O sea, para mí el que falta el respeto de esa pata es el que la está cagando. Entonces, desde el momento en que DC abiertamente le dice a los guionistas, hagan lo que la tercera pata, que es el público, quiera. Yo les presto los personajes, hacer lo que quiera. El guionista dice, yo hago lo que quiero, no me importa tu personaje ni el público. Y cada uno le falta el respeto al otro. Chao, no cuenten conmigo, me fui. Ahora, pero vos decís que un guionista entra y tiene que respetar a rajatabla todo lo que pasó. Para mí, el guionista que entra, cada vez que tiene que usar un personaje, tiene que leer o informar simplemente qué pasó con ese personaje en todas sus apariciones anteriores. Los más importantes, sí. Los más relevantes. O sea, si en un número de Spider-Man Rino va preso, vos no podés escribir una historia en donde Rino es el presidente de Rusia, porque evidentemente algo falla, ¿entendés? Si vos agarrás un personaje y el personaje 3 meses antes murió, sos un imbécil. Si hay millones de personajes, si tu personaje viaja al espacio, fíjate, todos los planetas, las millones de dimensiones que aparecieron, ¿ninguno te sirve? ¿Nada te sirve para tu historia que tenés que crear un planeta nuevo? Hermano, estás en un universo. Hay millones de razas intergalácticas. ¿Nada te gusta? ¿Nada te sos un pelotudo? O sea, ¿qué mejor que rehusar, reflotar algo que ya está creado y darle gusto para tu historia? Como hizo Robinson en Starman, como hace Alan Moore en Swamp Thing. Si tenés el universo armado, usalo, jugá con el universo, no te cagues en él. Es mucho más, garpa más al guionista y le gusta más al lector si los personajes viven en un mundo que tiene lógica. Eso se llama la continuidad. Vos te cagás en la continuidad, yo me cago en vos. No leo más Marvel, no leo más DC, se van a cagar. Son todos a la puta que los parió. Pero es jodido, porque digo, alguna solución tiene que haber, porque hay un punto medio. Porque vos entras ahora a Fantastic Four. Ponele, sos guionista, viene de Marvel y te dice, mira, digo, vas a entrar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te lees los 2000 números que hay de Fantastic Four? Agarro en Wikipedia y me fijo, Fantastic Four, anoto los hechos más relevantes. Y cuando estoy por meter un personaje, no sé, chequeás. Moleman, me fijo a ver, está muerto, no, este no va. Agarro a, qué sé yo, Titania. Le quebraron los brazos. Bueno, la próxima que aparece, que con diga, yeso. Me quebraron. Algo, ¿entendés? Si voy a viajar por el tiempo, bueno, a ver, Dormammu, no, este no, a ver, Ramatut, bueno, este sí. ¿Entendés? Y que mirá mínimamente qué pasó, que, viste, media pila. Es, no se caguen lo que hicieron los otros, porque si no, estás dando pie para que el próximo que venga se cague en vos. Si vos haces algo sólido, es mucho más respetable que si agarrás todo con alambre y haces cualquiera para zafar el número del mes. Vos tenés que, estás escribiendo la historia de un personaje que es de otro. Si lo creas vos, bueno, hacé lo que vos quieras. Pero cada vez que sos un personaje de otro, respetalo. Es lo mínimo que pido, porque respetando al personaje, respetas al lector que lo sigue. ¿Qué carajo tiene que ver esto con la recomendación? No sé, pero... No, porque quise empezar pero diciendo que no leo Marvel y DC. No leo Marvel y DC. Esto se lo dedicamos al doctor Sachs. No, Sachs le gustan las cosas porque es no... No, digo, lo de llegar a un tema después de 45 minutos de hablar de otro. Bueno, puedo recomendar cosas, pero no son ni de Marvel ni de DC. Cosas que he leído últimamente, que quizá no son últimas, pero que yo me acuerdo de haber leído y que me gustaron. Summer Blonde es un trade paperback de Adrián Tomine, el que hacía Optic Nerve. De hecho, son historietas que salieron en Optic Bueno, Nerve. Son 4 historias espectaculares sobre las relaciones de los personajes, son buenísimas. Son en blanco y negro, no ves una piña, pero están bárbaras. El Shortcomings es bueno. La novela gráfica nueva. Sí. No sé porque salió en hardcover nada más, yo estoy esperando el softcover. Ah. Tomine es religión. Es religión. Tomine. Hay que seguirlo. Yo eso, generalmente trato de seguir autores. No sigo más editoriales, no sigo más mega crossover, no sigo más... es autores, cada tipo, claro. Por ejemplo, me gusta mucho Midnight Nation de Frankie Straczynski. Me lo leí ahora 12 números de corrido y me gustó mucho. Yo también lo leí, lo iba a comentar. Vale, te cagué. leí también todo seguido, también el trade paperback de 4 segundos. También me gustó mucho. Leí Bife Angosto. El librito de La Flor del Gordo Sala, que me gustó muchísimo, me hizo reír. Leí Silverfish, de David Lapham, que sacó Vértigo. Muy buena, muy demente, pero me gustó mucho. Gran historia. Es una gran película. Viste, está contada como un cine. Está, y es excelente. Un libro, un TP que sacó Image, que recopila partes de las historias de un belga que se llama Fresman, se llama Lucha Libre, ese es el nombre, Lucha Libre. Es historias de luchadores, pero ¿viste el personaje ese que aparece en la ropa de minas que se llama Puka? Bueno, sí. Es como si todos los luchadores fueran Puka. Bueno, pero a la vez hay varios estilos de dibujo diferente, en donde en otros son como si fueran superhéroes. Muy demente, Lucha Libre se llama. Léanlo, búsquenlo en Image. Es excelente. Hay muchísimos fans de eso. Hay muchos dibujantes que son fans de eso. Bueno, Carlos Meglia era fan de Lucha Libre. Es como una nueva mazmorra. En vez de joder con el tema de la fantasía épica, joden con el tema de los luchadores catch. De catch. Pero de, tampoco de, pelean. Tampoco pelean. O sea, vos ves como la vida de ellos después de la lucha. Como que son tipos que abandonaron la lucha y ahora son detectives, quisieron ser superhéroes, son tipos que viven en el barrio y vienen hombres lobos a pegarles. O sea, es muy demente, está muy bueno. Y otra cosa, bueno, la mazmorra también, evidentemente, cualquier cosa que haya mazmorra, compro. Y me gusta que trato de seguirlo, Fables, que es de Vértigo, y cualquier cosa de Liniers, también Liniers me gusta mucho. Garpa Liniers. Bueno, yo de argentino leí un solo libro últimamente, paradójicamente en edición española, que es El Muertero Zabaleta, de Diego Grimbau y Dante Ginebra. Hoy es 13 de enero, es el cumpleaños de Dante Ginebra. No lo va a escuchar hoy, pero igual le mandamos un abrazo. Está muy bueno. No entiendo si los gallegos lo entendieron. No me termina de quedar claro si los gallegos lo entendieron, porque es muy porteño. No solo transcurre en una versión alternativa de Buenos Aires, sino que hay cosas absolutamente porteñas, como por ejemplo lo de los números con la lotería, ¿viste? 94, el accidente. 14, el borracho. ¿Viste? Esas boludeces, 17, la desgracia. Bueno, eso, no sé si lo entienden los españoles. Por ahí entienden que la gente tome mate, pero relacionar los números con lo que uno sueña, me parece que es algo totalmente de acá. Que no sé cómo se lo habrán explicado al editor gallego para que no le dijera, flaco, esto no tiene sentido. Esto. Está muy buena la historia, muy bueno el dibujo. La verdad que se disfruta a full El Mortero Zabaleta. Lamentablemente solo está disponible en la edición de Norma, que como es enorme y de tapa dura, vale como 70 mangos, pero vale los 70 mangos. No crean que lo están cagando, ni mucho menos. Y europeo leí El Nosferatu de Philippe Druliet. Dios mío, qué fumado está ese muchacho. Para mí son los efectos secundarios de lo que se fumó en los 70, porque todavía le dura. Vos me decís, no, igual esto es de fines de los 80 la historia. Vos me decís, Nosferatu, es una historia de vampiros. Sí. Olvídate. Es un chabón medio vampiresco, en un futuro postapocalíptico, en un mundo devastado, donde no hay nada, donde el aire está podrido, donde la gente se mete adentro unas máquinas, no sé qué, y el tipo tiene que tratar de armar una nave para irse a otro planeta y a la vez seguir comiendo de unas criaturas inmundas. No. Y además es poeta. El vampiro es poeta y mete todo el tiempo poemas del grosso este surrealista de Baudelaire, y mete poemas de Baudelaire, y habla en poemas de Baudelaire. No, es una locura extrema, se fue al carajo, el dibujo increíble, ¿no? Obviamente las máquinas, las cosas que dibuja Druliet te vuelven loco. Después, ya en el terreno americano, para la gente que aún lee Marvel y DC, hablar de Marvel y DC, me estoy como loco con Wonder Woman de Greg Rucka, que ya terminó, obviamente, llega hasta Final Crisis, perdón, hasta Infinite Crisis, que es donde se va todo al carajo, obviamente. El One Year Later ya arranca con un nuevo número uno, con otro equipo, todo, que no está mal, pero el Wonder Woman de Greg Rucka es muy superior a lo de Phil Jimenez, que ya era bueno. O sea que está bárbaro, la verdad que está bárbaro, los personajes secundarios, la onda que le da el personaje, cómo va rearmando el tema de los villanos, viste, retoma la saga de Buenos Aires con la que termina Phil, pasan miles de cosas importantes, la verdad que está muy bueno, sin necesidad de hacer volver a Hipólita, sin necesidad de nada, respetando todo lo anterior, la Wonder Woman de Rucka es una super serie, son 5 trade paperbacks, ahí está todo. Lo pueden leer, está muy bueno. Otra serie que de la que siempre venimos hablando cada vez que hablamos de series que están buenas, Ex Machina. Dios mío, lo que es esa serie, con Brian Bogan y Tony Harris, prendido fuego. La verdad que la forma en la que... ¿Por qué te pegó allá, Ex Machina? ¿Cómo? ¿Por qué te pegó? Como el 8. Y digo, ¿el tipo ya anunció el final o sigue y sigue? Ahora faltan 2 sagas grosas nada más, y en el medio están saliendo unos especiales one shots con otros dibujantes. Entre ellos John Paul Leon, o sea, buenos dibujantes. Y las primeras sagas son increíbles, como el tipo va mezclando te va revelando con cuentagotas el origen superheroico de este tipo. Más el, toda su labor política, más las consecuencias sociales de lo que hace el tipo, más la visión realista de un tipo con superpoderes en el mundo real. No, la verdad que es complejísima y entretenidísima la serie. Es, te hipnotiza directamente. Realmente es muy, muy buena. Después otra cosa que leí hace poco, todo junto en libro, es Outlaw Nation, del amigo Jamie Delano. Te digo que se disfruta mucho más. Yo me acuerdo que la leía en revistitas cuando la iba publicando mensualmente Vértigo. Habré llegado hasta el número 12 o 13. Image después la sacó en un solo tomo con los 19 episodios. Es excelente, mucho mejor que lo que yo me acordaba y ya me gustaba en aquel entonces. Realmente se disfruta un montón. Outlaw Nation me parece una obra que lamentablemente está cerrada, pero por otro lado, afortunadamente está cerrada. Sí, duró lo que tenía que durar y es bastante, de alguna manera es bastante redondita incluso. Exacto, vos decís, bueno, al tipo en el número 16 le avisan que se la van a cerrar en el 19. ¿Cómo liquida esto en 100 páginas? Perfecto, perfecto. Sí. La verdad que no le queda ningún cabo suelto. No sé si había mucho más para contar con esos personajes. Es una obra hermosa. Hoy por $16-$17 Image te la vende completa. Es un negocio. Después, con los personajes clásicos de Marvel y DC, todavía se pueden hacer algunas cosas buenas. Por ejemplo, Daredevil Redemption. Daredevil Redemption es una miniserie que habrá salido en el 2003 o 2004. Escrita por nuestro amigo el pulpo David Hein. Uno de los tantos pulpos a los que le hemos dedicado un podcast hace no mucho, y dibujado por Michael Gaidos, que es el dibujante que la rompía en Alias, ¿te acordás? Que también laburó en The Crow, en un montón de cosas. Es de la ondita de Bendis, ¿viste? Siempre están las runflas de Bendis. Viste que cada autor tiene como su tribu de indiecitos, ¿viste? Que lo siguen a todas partes. Que eso lo inventó Matt Wagner en los 80. Y bueno, esta miniserie cuenta un caso real de un asesinato a un niño en un pueblito muy conservador del interior de Estados Unidos y Daredevil metido en el medio. Daredevil está totalmente de más. El protagonista es Matt Murdock, que demuestra la infinita chapa que tiene Matt Murdock, que es un personajón. No te lo pones a pensar, Matt Murdock es un grosso. La otra vez se podría bancar la revista él solo. Bueno, está metido Daredevil en el medio para hacer las dos o tres boludeces que Matt Murdock no puede hacer. Pirueta. Como por ejemplo agarrarse a trompadas con 5 o 6 monos que lo vienen a cagar a trompadas y no mucho más. Todo el resto es Matt Murdock dando cátedra. Excelente historieta. La verdad que te pone mal, ¿viste? Te trauma. Está bueno cómo está llevado. Las revelaciones. La verdad que está muy piola. Después, bueno, Midnight Nation, ya la comentó Diego. Una serie muy linda. Tal vez lo mejor que publicó Image en su vida. Dentro de lo que es la línea Midnight Top Cow. Midnight Nation, ¿qué duración tuvo? Son 12 episodios. De Straczynski en el guión y Gary Frank en el dibujo. ¿Y después cómo fue cómo está editado eso? Salió en 12 episodios y en libro. Pero en un solo libro, eso iba. Sí, sí. También hay un cero o medio que sacó Wizard, creo que son unas páginas. Que es ladre mal. Y lo último que leí es, mirá que fumado, el segundo Essential de Moon Knight. Moon Knight es el Batman del Nacional B, que pulula por las páginas de Marvel desde los 70, que fue varias cosas. Después fue claramente un Batman de segunda, así lo planteaba Doug Moench. Doug Moench decía, yo escribo Moon Knight para que DC me llame para laburar en Batman. Y le salió, te juro que le salió. Después le llamaron para laburar en Batman. Esta ya es la época del segundo Essential, compila los números 11 al 20, cuando ya las historietas duraban 32 páginas, porque se vendía solo en comiquería en la revista, no tenía publicidad. Y era Bill Sienkiewicz como dibujante zarpándose cada vez más. Sin llegar a la guarangada extrema de sus últimos números de New Mutants, o ni hablar de Electra Asesina, o de las cosas posteriores que son más merqueras todavía, pero un Sienkiewicz ya muy experimental, ya metiéndole más allá, yendo más allá del afano a Neil Adams, que es toda su primera etapa. Acá ya metía enfoques, cosas, fotos, collage, mancha, pincelazo, lechazo, ya metía cualquier cosa. Era una especie de asesino serial en potencia. Y los guiones son muy buenos. Es Doug Moench metiéndose a fondo con un personaje, explotando todas sus posibilidades, contando una Nueva York que no se parecía a la Nueva York del resto de los títulos de Marvel. Bastante más jodida era. Bastante más jodido, con ambigüedades, cosas muy buenas y muy, muy entretenidas. Y además ahí tenés las primeras apariciones de algunos dibujantes que después se iban a hacer grosos, porque como la revista tenía 32 páginas, a veces metían como complemento a otras historietas de autores que en ese momento recién empezaban, como Greg LaRocque, que es acá muy querido por todos sus largos números de Flushman. Está también Kevin Nolan haciendo sus primeras armas. Es una serie, la verdad, que muy linda. Yo la tenía en revista cuando me enteré que salía el Essential Hice mierda la revista, me compré los Essentials. Y yo leí el primer Essential de Moon y me gustó mucho. Estaba muy bien. Mejora, mejora. Sí, estaba muy bien. Mejora. Y después, Moon Knight no es otro personaje que digo ha intentado asomar la cabeza sí, y que muchas, lo han bajado un hondazo. Tuvo muchas reencarnaciones. Ahora, de hecho, hace poco no había salido una miniserie nueva. Que... No, no, ahora está saliendo en serie mensual, hace ya como 2 años o y, más, sí, o pero... 3. Empezó antes de Civil War, que está esa serie, que la empezó David Finch, ese dibujante inmundo que le gusta tanto a la gilada, y por eso vende. Porque la empezó David Finch. Ahora que ya no está David Finch, ya deben estar raspando el fondo del tarro a ver a quién se la dan. Porque no es un personaje que arrastre por su chapa propia, sino que depende mucho de los autores. Tuvo muchas series. Para mí la mejorcita es la primera, es esta de Monchi Sienkiewicz. Después los intentos posteriores me parece que ninguno llega. Ninguno llega. Pero bueno, es un personaje lindo. La verdad que es un personaje muy lindo para laburar. Lo han hecho mierda, lo han bastardeado, lo han... vuelto a traer más buena, veces de la cuenta, pero es un buen personaje. Incluso está buena la idea de que el tipo tiene una, o sea, tres, o sea, él es, o sea, su identidad secreta son tres tipos, ahí salió, costó pero salió, son tres tipos, o sea, es la misma persona que tiene tres identidades diferentes, y eso es bastante... Porque son cuatro las faces de la luna, por eso el tipo tiene cuatro caras, porque en inglés las faces de la luna y las faces de la cara se dice igual, sí. ¿Entendés? Suena igual, faces y faces. Entonces se le ocurrió a Doug Monch hacer que... jugar con eso. Como la luna tiene cuatro caras, cuatro fases, el personaje tenga cuatro caras. ¿Entendés? Está bueno. Sí, es una idea original. Yo estoy leyendo el showcase, el de Sergeant Rock, el segundo. Sí. Ah, yo todavía no lo empecé. Está la bueno. Verdad que cada número es... siempre te sorprende, al final te sorprende. Al principio todas las historias empiezan muy parecidas y al final pegan un giro. Yo y el primero es increíble. El primero no lo leí. Pero le estoy leyendo el segundo y la verdad que... Ahora digo, ¿qué tema? ¿Por qué digo DC en la tapa de cada showcase no pone los autores y en los Essentials sí? El otro día estaba mirando eso. No te lo ponen los nombres. Porque la mayoría de los Essentials tienen demasiados autores. Es muy difícil que durante todo el Essential haya dos tipos nada más. No, en Marvel a veces te ponen 15 autores en la tapa. Yo creo que es porque en DC hay muchos libros que no se sabe quiénes son los autores. O sea, vos pensás que en DC se empezó a poner los créditos en los 70. Ya avanzados. O sea, todo el material que se reprintea de fines de los 50 y década del 60, muchas veces no se sabe quién lo hizo. Yo tengo, por ejemplo, en el showcase 1 de Aquaman, por ejemplo, hay historietas que no saben quién las escribió. Ponen writer, signito de pregunta. Sospechamos que fue. Dibujante tal, bueno, los dibujantes lo reconocen más fácil el estilo. Claro, pero los guionistas a veces no saben ni quiénes son. Y te ponen, si vos sabés información que pueda complementar la que nosotros imprimimos, por favor, hacernos la llegar. Claro, en el de Sunshine Rock, en el índice, te ponen al final, consulte la página, habla de ratas para una constante actualización del material publicado. Y porque lo van investigando a medida que lo publican. Claro. Y a veces no llegan a cubrir. Vos pensás que DC está publicando cosas de los 50 y 60 cuando no existían los créditos. Los créditos los inventó Stan Lee. Claro. ¿Entendés? Y DC hasta que se puso al día con Marvel pasaron 15 años por ahí, en el sentido de darle crédito a los autores, de poner los coloristas. Cuando un abogado les dijo, sí, pongan el nombre, no pasa nada, no pueden reclamar más de lo que ya tienen. Pongan los coloristas, pongan los letristas. Hay mucha gente que no tiene la más puta idea quién coloreó ni letreó las propias historietas que ellos publicaron, ¿viste? En el anterior podcast, Lucas puteaba con los cuatro vientos por el tema de que Shooter no quería que haya los créditos, pero... Bueno. No es tan cierto eso. Shooter quería no dar royalties. Claro. Lo que el tipo quería era encanutar los royalties. Era decir, si la revista vende 3 ejemplares o 150.000, te pago lo mismo. ¿Entendés? Eso es lo que quería hacer Shooter. Y DC le salía a pegar por el otro lado, diciendo, no. Nosotros a todos los autores que trabajan en títulos que venden más de 100.000, les pagamos de nuevo. ¿Entendés? Tienen un plus por vender más de Xguita. Para que les fuera más rentable al dibujante ponerse las pilas, ¿viste? Que laburar en automático. Y que se comprometieran a estar en todos los números de los títulos que iban bien. Sí, aparte, ¿cuántos autores en esa época te iban a aceptar laburar así sin poner los créditos? No, la gran mayoría, ¿sí? Eran todos muertos de hambre. En ese momento, en Estados Unidos, los autores todavía no eran artistas, eran laburantes. Eran como en Argentina en los años 40. En Argentina en los años 40 tampoco, en ningún lado aparecían los créditos, nadie sabía quién dibujaba, nadie era propietario de lo que creaba, era una joda. Después, gracias al laburo de tipos como el viejo Brecha, los autores empezaron a darse cuenta que eran autores. No solo eran laburantes cuyos laburos llenaban las páginas de las revistas y de los diarios, sino que además eran autores, artistas y propietarios de su laburo como cualquier artista. Bueno, eso fue un parto llegar a a que se respetara. A ese lugar. Bueno, de hecho, Columba se murió sin respetar los derechos de autor. ¿Viste? Hasta el año 2000, Columba seguía republicando y republicando y republicando por infinita vez las mismas historietas de los 60, 70 y 80, sin garparles nada a los autores. No, no, esto es todo de la editorial. Vos ya cediste todos tus derechos. Yo no te devolvía ni un puto original. Una cosa de loco. Y bueno, las editoriales son así, ¿viste? Son empresas grosas que están acostumbradas a llevársela toda y no quieren compartir ni siquiera con los artífices de su propio éxito. Lo cual a la larga es suicida. Porque sí, sí. El tipo no va a querer crear nuevas cosas grosas para vos. ¿Entendés? Andá a decirle a Miller que te haga una revista para el universo DC donde invente él los personajes y sean todos de DC. Te va a decir, chupamela. Como obviamente. Siempre dijo Larsen, yo para Marvel nunca creé nada. Excepto Cardiac, que es un villanito pedorro de Spider-Man, pero bueno. Pero el tipo dice, yo lo que creo es mío. No te voy a crear algo para vos que ganes beneficio vos que yo la miro pasar. ¿Entendés? Claro. Y de eso se lamentan hoy por hoy tipos grosísimos como Alan Moore, que sus personajes y sus obras se hacen película y el tipo lo único que puede hacer es decir, a mí no me pongan. Nada más, pero no puede pedir un peso. O sea, ahora va a venir la película de Watchmen, ya están haciendo los muñequitos, esto, lo otro... Y Alan Moore está en su casa diciendo, no quiero que pongan mi nombre. Es lo único que puede hacer. Y llorar, ¿entendés? Nada más. Sí, igual llego a la posición de Alan Moore, y más allá de que se están queriendo cortar la pija, digo, dentro de todo tiene las pelotas como para mantenerla. Hay entrevistas a Dave Gibbons que inundan internet. Claro, como Alan Moore no quiere saber ni jota. Dave Gibbons dice, bueno, voy yo, viste, charlan conmigo. Y ahí, pero hasta las pelotas, claro, está agarrando él, viste, los laureles que... De que Moore no quiere saber nada. Bueno, David Lloyd por V de Vendetta surgió de la nada. El tipo vendía ballenitas en el subte y de repente estaba dando entrevistas por internet. Pará, es un grosso. Sí, bueno, pero nadie se acordaba de su existencia. El tipo es co-creador de V de Vendetta que dibujó en 1980 pero y estaba olvidado. Pero en Inglaterra sigue siendo un autor importantísimo, sí. Con miles de obras publicadas. Nunca. Pero pasó a ser el ídolo de la juventud con V de Vendetta. No, porque además Alan Moore no quiere vino a Buenos Aires. Alan Moore no quiere guita por las películas que hacen con su personaje. Porque como le parece obsceno, no quiere guita. No, páguenle al dibujante. Yo no quiero ver un peso de esa runfla. Lo que pasa es que si aceptase plata es como si aceptara que eso le está reconociendo algo a él. Y a él no le está reconociendo nada porque él quiere todo, no quiere parte. Claro. Él quiere poder opinar, él quiere vetar las cosas que no le gustan. Si se lleva plata, está legitimando la runfla espuria de la que lo dejaron afuera. ¿Entendés? Yo me acuerdo que Alan Moore decía que cuando en los 90, creo que era Terry Gilliam, que quería hacer una miniserie de 12 episodios de Watchmen, decía, sí, lo íbamos a hacer, pero andá, ponete a laburar con Alan Moore. Tener la paciencia, porque en cuanto le propones algo que no te gusta, te manda la mierda. Bueno, esto fue el noveno podcast. Diego, Andrés, gracias por venir. Gracias a ustedes. Acuérdense que para principios de la semana próxima van a estar saliendo no solo la Comiqueando de enero, sino también la Power Magazine con toda la información sobre Frank Miller para coincidir con el estreno de la película El Spirit, que seguramente todos estarán esperando con una erección, una carpa en la cual podrían acampar todos los jinetes de Rohan. Y hacer dos Pepsi Music dentro de esa carpa. Así que bueno, en muy poquitos días, calculamos que probablemente el martes 20, van a estar la Comiqueando con tapa de Asterix, que ya la pueden ver en el blog, y la Power Magazine con tapa del Spirit de Miller. ¿Sí? Y después en febrero vuelve la Comiku, y bueno, y después en marzo seguiremos laburando como siempre. Bueno, así que ya saben, la semana que viene a conseguir la Comiqueando y la Power, y nosotros nos vemos en 15 días con el 10º podcast de Comiqueando.